sonrisa tú me enamoraste. Hace solo 5 años yo no imaginaba que por tu cariño iba a enloquecer. Chica de los 20 años, quiero amarte 20 noches, llena de pura locura, llena de puro derroche. Chica de los 20 años, quiero darte 20 besos, que de esos son de los labios, que besos son en tu cuerpo. Llámame, chica de los 20, búscame.